Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 615 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue semana a semana. Bueno, comenzando un nuevo ciclo, pero bueno, le doy la bienvenida a mi compañero Roberto Torres. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, muy buenas noches. La verdad, muy bien, muy contento, aunque totalmente desubicado por una noticia que vamos a platicar al rato. ¿Tú qué Ok, tal? la verdad que sí, bueno, hay muchas, muchas noticias. Bueno, de pocas disciplinas, la verdad. De pocas disciplinas, pero bueno, ya estaremos hablando en detalle de ellas mismas. Nuestro compañero Luis García se reincorporará en unos breves momentos y bueno, estaremos los tres pues comentando un poco de lo acontecido pues en esta semana. Que comienza el día de hoy. Muy bien. Bueno, no sé si quieres comenzar con algo de base, la verdad, las noticias que, ¿cómo se llama? Las noticias que están, bueno, de cada semana vamos teniendo nuevas. En cuanto al béisbol, pues me refiero, sabemos que hay firmas importantes que no se han dado y bueno, vamos a ir en la medida que se vayan dando algunas de ellas, pues las iremos comentando. Así que no creo que sea muy, muy amplia la sesión de hoy, pero bueno, haremos lo posible por irles llevando estas noticias. Bueno, el tema de Framber Valdez, Roberto, el pitcher de Houston, todavía no ha firmado. Hay muchas especulaciones. El hombre parece que está pidiendo una suma bastante importante, algo así como 200 millones de dólares. Wow. Yo realmente dificulto que algún equipo vaya a pagar ese sueldo. Yo para pagar 200 millones por ¿cómo se llama? Por Framber Valdez, prefiero contratar a dos peloteros que me cuesten 100 cada uno y creo que sería un poco mejor. De las últimas contrataciones, pues te puedo contar que Harrison Bader acaba de firmar un contrato con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Todos saben, Harrison Bader es un jardinero que, bueno, ha jugado con muchos equipos importantes, ha jugado con, jugó con los Phillies, jugó con los Dodgers, ha jugado con San Diego, en fin, es un pelotero que puede hacer mucha, mucha diferencia. Por otro lado, José Ramírez, el conocido quisqueyano de los Indios de Cleveland, que es un gran, gran pelotero y que ha sido, digamos, el caballo de batalla de este equipo, acaba de acordar una extensión de contrato con el equipo de Cleveland por 7 años y 175 millones de dólares. La danza de los millones. Pero bueno, me parece que es un acuerdo importante, interesante, porque José Ramírez se ha convertido pues en la cara de la franquicia y bueno, considero que es una buena contratación, la verdad. Creo que eso beneficia mucho a un equipo que la temporada pasada llegó de manera milagrosa. Bueno, milagrosa no, realmente le pusieron muchísimo y a la final fueron capaces de llegar a ese primer lugar, luego de estar peleando durante toda la temporada y tuvieron una remontada pues increíble. Así que bueno, esas son las contrataciones. Falta todavía por firmar, ¿cómo se llama? Luis Arraez, y se habla de que el jugador venezolano Eugenio Suárez pudiese estar firmando con los Medias Rojas de Boston, que como todos saben, pues carecen de un tercera base. Así que bueno, esos son los comentarios, Roberto. Son las últimas noticias calientes en cuanto a las últimas contrataciones. ¿Cómo ves? Fíjate que yo creo que Fran Valdés, como muchos jugadores profesionales, y no nada más del béisbol, sino de diferentes deportes, la NFL, básquet, etcétera, pierden súper cañón el piso. Porque mira, yo creo que ni en el mejor momento de Fran Valdés él hubiera valido esos 200 millones de dólares que está solicitando. Y menos ahorita, que las últimas dos temporadas han sido desastrosas para él. O sea, se ha peleado directamente en el equipo, sus resultados difieren mucho de lo que era esa temporada cuando llegamos a la Serie Mundial y la ganamos. O sea, creo que pierden mucho, mucho el piso y no, la verdad no lo vale. Sí, opinamos eso. Otros casos que están por ahí pendientes es el de Tarik Skubal con los Tigres de Detroit. Es eso, hay que ver qué va a suceder con Tarik Skubal. Con su caso de arbitraje, yo creo que lo va a ganar. ¿Ok? Ya que está pidiendo 32 millones de dólares, ¿ok? Los Tigres de Detroit le están ofreciendo 19, ¿okay? O sea que yo creo que en este caso los números de Tarik Skubal pues le van a significar que pudiese estar ganando ese arbitraje. Los otros equipos, bueno, Baltimore, sabemos lo que ha invertido en Pete Alonso, Ryan Helsley, Zach Eflin, y bueno, el as de bajo la manga que pudiese ser Framber Valdez todavía está ahí, tú sabes, en tela de juicio. Entonces, pues bueno, falta ver qué otras cosas van a hacer los demás equipos para seguirse reforzando. Eso es lo que yo pienso. Claro. Okay. Bueno. Ok. Bueno, eso es todo lo que traigo en cuanto a béisbol. No sé si tengas alguna cosa por ahí que quieras comentar de esto o. No, la verdad no. Yo creo que conforme se vaya acercando la fecha para el Clásico Mundial, platicaremos más al respecto, pero por el momento no. Sí, bueno, y bueno, ya que está hablando del Clásico Mundial, pues bueno, déjame decirte que el equipo de Venezuela se ha convertido en una payasería y en una falta de seriedad. Ya varios peloteros han desertado. Y bueno, como siempre pasa con los equipos venezolanos, pues no se sabe quién va a jugar, quién no va a jugar a estas alturas de la vida. Y bueno, es un tema bastante, bastante triste porque una cosa es lo que el manager escribe en las redes sociales y otra lo que los jugadores refutan y dicen a sus espaldas. Entonces, ya por ahí vemos que hay una inconformidad entre peloteros y manager, y por supuesto eso va a derivar en que bueno, Venezuela va a tener una actuación pues por debajo de lo que se espera. Me refiero al tema de sus jugadores, pues a la categoría y al prestigio de sus jugadores. Así que bueno, no espero mucho la verdad de Venezuela en el Clásico Mundial. Así es. Bueno, Muy bien. muy bien. Bueno, hablando entonces ahorita, pasando un poco al tenis, el tenis que está ahorita, estamos justamente en pleno el Australian Open. Ya estamos en los cuartos de final. Por supuesto, muy interesante. No ha habido grandes sorpresas, a decir. Por lo menos en la rama femenina han ido pasando las que tienen que pasar. El día de hoy la polaca Iga Swiatek, que es el número 2 del mundo, derrotó a la australiana Madison English muy fácil en dos sets, 6-0, 6-3. Y Aryna Sabalenka, la bielorrusa, pues en estos momentos está jugando con la norteamericana Iga Świątek y está ganando fácilmente. Ganó el primer set 6-3 y 5-0 va ganando el segundo, o sea que yo Presiento que va a perder este partido y Sabalenka pues se enfrentaría a la ganadora del partido entre Swiatek, que ya ganó, o en la otra llave donde está la norteamericana Jessica Pegula y Ari, ¿cómo se llama? Y Rybakina, la otra jugadora rusa. En el cuadro de varones, pues bueno, estoy esperando hoy a las 10:30 va a jugar Alexander Zverev contra Leonard Tim, que bueno, dio las campanadas derrotando al ruso Daniil Medvedev, lo dejó fuera de la competencia. Entonces, bueno, esto se está poniendo ya muy interesante porque, bueno, ya en cuartos de final comenzamos a ver los partidos interesantes, donde, bueno, ya vemos que las llaves se van cerrando y, bueno, y van quedando los jugadores de mayor prestigio. Así que, bueno, ya para la próxima edición del Rincón, creo que ya tendremos los finalistas y ya se habrá jugado la final porque ya estamos en cuartos y de aquí al domingo pues se definirá quién es el campeón del Abierto de Australia. Súper Eso bien. por eso. Bueno, muy bien. Bueno, eso es lo más que tengo, Roberto, en cuanto a eso es lo más que tengo porque no hay más ninguna otra disciplina. Y bueno, lo otro que tengo es obviamente la NFL y lo sucedido el fin de semana en los juegos de conferencia. No sé si te quieras agregar alguna otra cosa. No, no, la verdad no, pero sí. Pues vamos a empezar a platicar respecto a la NFL. Yo creo que el principal punto antes de platicar de los partidos es realmente lo que pasó con los Steelers, ¿no? Que deciden elegir a Mike McCarthy. Y voy a exponer lo que yo siento. Sí, y lo que vi en redes sociales lo te dejo a ti para que tú me digas que cómo es que lo viste, ¿no? Pero vamos a ponerlo de esta manera, Iván. Estamos súper contentos de que Mike Tomlin haya renunciado, la verdad. Cuando supe la noticia, se los compartí a ustedes, los ya amigos, mi papá, etcétera, redes sociales. Y en Twitter en especial, o X, como se maneja hoy en día, pues pongo un post que decía: oye, pues qué bueno que Tomlin ya quedó fuera. Esta franquicia necesita tener un head coach, pues que tenga nueva visión, que tenga una manera diferente de motivar a los jugadores, pero más importante aún, que entienda el fútbol americano actual. Porque es muy diferente el fútbol americano cuando Tomlin inició hace 19 años que el actual, ¿no? Entonces yo decía, pues este equipo lo que necesita es una reestructura. Y necesitamos un head coach que vaya acorde a esa reestructura. ¿Sale? Entonces, eso lo publiqué y estás obviamente siguiendo las noticias. ¿Cuándo se da lo de Mike McCarthy? Puta, no sabes qué decepción. Empiezo a tener una serie de mensajes directamente hacia mí en la que me decían: ¿y cómo te sientes? ¿Y crees que es bueno? Y demás. Y lo cual yo te puedo decir que no, para mí no es bueno, porque Mike McCarthy, vamos a repasar algunas cosas. Mike McCarthy llega de más de 60 años, cuando los últimos tres head coaches que tuvo los Steelers fueron contratados en los 34 o 35 años de edad. O sea, jóvenes, con ímpetu. Con visión diferente y lo que no pasa aquí. Eso es uno. Dos, sí tiene un ataque, o sea, es una mentalidad ofensiva que difiere realmente de lo que los Steelers se han manejado en los últimos tres head coaches que han sido la defensiva, pero ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, tenemos una gran defensiva, sí, pero no en esta última temporada, ¿no? Entonces yo hubiera pensado que hubiera sido un head coach que hubiera llegado con una visión totalmente diferente, y la verdad no llegó. E inclusive En algunos posts de redes sociales yo vi que decían, contratamos al Mike Tomlin, pero blanco, en vez de... Sí, exacto. Entonces, fíjate, Iván, que estoy súper decepcionado de los Steelers, porque en vez de actuar como la regla Rooney que sale en la NFL, que lo que te deja es, oye, pues dale chance, dale oportunidad a aquellos coaches que no han sido head coaches, pero que tienen una visión diferente, pues así salió Bill Cowher y así salió Mike Tomlin, ¿no? El primero era coordinador defensivo de Kansas City y el segundo de Vikingos de Minnesota, y gracias a eso llegaron a ser head coaches. Pero en vez de eso, se jalaron a Mike McCarthy, ex head coach durante 5 años de Dallas y ex head coach de Green Bay. Y creo que la cagaron durísimo. Estoy súper decepcionado. Y como yo, millones. Pero bueno, Sí, ¿qué opinas? fíjate que yo había leído un artículo donde decía a Rooney que había citado los logros previos de Mike McCarthy como entrenador en jefe de la NFL y su capacidad para desarrollar quarterbacks, ¿ok? Como unas características claves que lo llevaron a elegirlo como head coach. Que de paso, yo no sabía que Mike McCarthy era de Pittsburgh. No tenía idea. Y resulta que Mike McCarthy es nativo de Pittsburgh. Pero sí, definitivamente McCarthy no creo que no era la solución. Me parece que habían muchísimos actores y gente joven que podía, no tanto, digamos que cambiar un poquito la cara de la franquicia, ¿no? Hacer cosas nuevas, de repente ver unos Steelers en otra onda distinta, no tanto basada en la defensiva, sino un equipo, bueno, que fuera equilibrado, vamos a decirlo así. Pero bueno, yo creo que McCarthy está llegando de verdad a una edad que ya es bastante avanzada para ser head coach. Y yo lo que creo es que no sé cuáles fueron las condiciones del contrato, pero yo no lo, o sea, yo le hubiese dado un contrato corto, no un contrato muy extenso. A ver, o sea, así como a modo de prueba. Si ves que no, si ves que en 2 años Steeler no echa para adelante y no da la talla, pues bueno, pues salir de él y tener otra opción distinta a él, ¿no? Por eso te digo, no sé cuáles fueron las características de su contrato, por cuántos años lo firmaron, pero definitivamente con todas las personas que conozco que son fanáticos de los Steelers, aparte de ustedes dos, todo el mundo está muy molesto y muy decepcionado de la decisión de tener a McCarthy. Eso es lo que te Sí. puedo decir. Sí, claro, y además déjeme decirte, acorde a la regla Rooney, lo que dice es que tú debes de entrevistar a coaches de posiciones menores, no nada más head coaches, para pues, que tomes una mejor decisión, porque te puede sorprender. Por ejemplo, Sean McVay de Rams es una prueba viviente de eso, ¿no? Pues, ¿qué quieres, Iván? El coordinador defensivo de Rams, o sea, Dan Shula o Chris Shula, no fue entrevistado. O sea, se ¿Cómo? adelantaron directamente a contratar a McCarthy cuando no había sido entrevistado por ningún equipo, ni siquiera ni uno. Y entonces decidieron no aplicar la regla Rooney por esas estupideces que, o sea, que lo que comentas de lo que dijo Dan Rooney. Bueno, el dueño de los Steelers, que se me hace una estupidez. O sea, ¿cómo quieres mejorar en tu esquema si no entrevistas a los demás? Como si te lo fueran a robar. ¿Quién te lo va a querer robar? Ahora viene algo importante. Mike McCarthy estuvo del 2006 al 2018 con Green Bay. Lo corrieron y el 2019 no tuvo una sola entrevista. En el 2020 ya lo jala con Dallas. Y pudo Claro. haber pasado lo mismo, pero en vez de eso, se aceleraron. Como si alguien se los fuera a robar. ¿Quién se lo pudiera haber robado? Robado. Claro. Sí. Definitivamente. Yo, la verdad es que no puedo entender cómo hacen esa contratación, habiendo tantas personas jóvenes que tienen ideas nuevas, que tienen otra visión de las cosas. Y bueno, veremos si el tiempo nos da la razón, Roberto. Mientras tanto, pues no te puedo dar, augurar muy buenas expectativas. Ya vimos lo que pasó en Dallas y no creo que sea diferente ahora. Honestamente. Ok. Pues va, Bueno. bueno. Qué lástima que Luis no se unió porque hubiera querido escuchar su comentario. Pero bueno, muchísimas gracias por el tuyo, Iván. Muy acertado. Buenísimo, genial. Bueno, Roberto, ya tenemos Super Bowl este año. Bueno, pudiésemos hacer un pequeño análisis de los partidos. No sé si pudiste ver los dos, yo sí. No. No pudiste ver ningún partido. Ninguno, estaba enfermísimo de gripa y lo menos que quería era ver tele, pero sobres, platica, ¿qué onda? No, bueno, mira, dos partidos, pues, bueno, el de los Patriotas contra Denver. Bueno, muchas cosas que comentar. Salud. Gracias. Muchísimas cosas que comentar. Creo que una combinación de errores de Sean Payton. Y obviamente digamos, las condiciones climáticas también creo que favorecieron enormemente a los Patriots, ¿okay? Hay que ser también justo en eso, porque, bueno, el partido se complicó mucho, ¿no? Pero bueno, definitivamente Sean Payton se equivocó le pasó más o menos lo que le pasó a Ben Johnson cuando no tomó los puntos en el partido contra los Rams. Se la quiso jugar en cuarta con un mariscal de campo como Jarrett Stidham, con muy poca experiencia, y obviamente la presión que hizo la defensiva, le cayeron dos lineros defensivos, y obviamente en cuarta, y eran poco, era cuarta y dos. Bueno, a la final se convirtió en que no pudieron el pase incompleto, y obviamente perdieron 3 puntos que a la postre pues hubiesen sido muy importantes para el equipo de los Broncos, que hay que decirlo, el primer cuarto, la defensiva maniató a los Patriots, que corrieron un promedio de 3.1 yardas. Imagínate, o Wow. sea, los tenían, pero parados en seco. Y bueno, obviamente una jugada de Jarrett Stidham también, como te dije, ante una presión, hizo un pase hacia atrás, que fue recuperada por la defensiva, en la yarda, creo que fue una yarda, oye, fue una yarda 5, ya en zona de gol, en zona de anotación, lo cual capitalizaron los Patriots para anotar ese touchdown, bueno, que a la postre sería lo que el punto de inflexión para que ganaran ese partido. Después el clima se puso tremendo, muy difícil jugar en esas condiciones. Los pateadores fallaron. Will Lutz falló el primer gol de campo. Y el segundo fue desviado por la mano de uno de los jugadores de la línea defensiva, y tampoco en otro. Inclusive Borregales también falló goles de campo. Obviamente, bajo ese clima, pues el viento juega un papel pues importante. Pues tú pateas la bola y el viento se la lleva. Y eso fue lo que sucedió. Y por supuesto, Drake May tuvo algo muy, muy interesante. Y es que lanzó muy pocos pases, pero se desquitó corriendo. O sea, hizo jugadas muy inteligentes, llevando el mismo el balón. De hecho, él anotó un touchdown y bueno, marcó la diferencia, marcó la diferencia. Y el tiempo de reloj que el técnico Braver pues manejó de manera muy inteligente, manejó los tiempos de reloj, manejó muy bien todo lo que fue la parte logística y bueno, eso también influyó mucho en que los Patriots pudieran ganar este partido, que no fue muy vistoso, porque no se pudo jugar, no se pudo jugar como se debió jugar, pues es muy difícil jugar con tanta nieve y con tanto viento. Pero bueno, y el otro punto también que digamos que los Patriots tuvieron mucha suerte fue que obviamente no jugara Bonix. Honestamente, si Bonix hubiese jugado, yo creo que este partido hubiese sido diferente. No sé si hubiesen ganado, hubiesen perdido, pero estoy seguro que el partido no hubiese quedado así. Lo digo con toda responsabilidad. Así que bueno, yo creo que también la suerte también ayuda mucho en algunos momentos del deporte. Claro. Y bueno, Luis se acaba de integrar con nosotros. Hola, Luis. Hola, hola, ¿cómo están? Como escucharán, traigo la voz totalmente ronca, entonces los acompañaré, pero no platicaré tanto como siempre. Venga. Wow, tienes tremenda gripa, tienes, ¿eh, Luis? Wow, increíble. Sí, no, no, raro. Llevo 2 días que traigo como ese dolorcito en la garganta, garganta irritada, pero no tenía otros síntomas. Y apenas hoy, hasta después de, me tocó dar 3 clases, después de esas 3 clases ya sentí que la garganta se me cerraba. Y no tengo Oh. otra cosa, no tengo catarro, no tengo flema, etcétera. Entonces, pues no sé, a lo mejor 2, 3 días tendré que estar así. Espero que no se deteriore y pues se me ponga una infección como tal, ¿no? Entonces, esperemos que nada más sea pasajero. Esperemos que no, exactamente. Bueno, tranquilo, entonces no te preocupes, está aquí con nosotros y bueno, cualquier cosita, pues yo estaba comentando los partidos, Roberto tampoco los pudo ver por cuestión de salud, y bueno, estaba comentando lo que pude observar del partido de los Patriots contra los Broncos, un partido pues muy difícil, jugado bajo condiciones de climática muy fuerte, muy difícil, y bueno, hablando pues de que los Patriots jugaron un buen partido. Y también corrieron con mucha suerte. Yo creo que la suerte también acompaña a los jugadores y a los equipos, ¿no? Sin duda alguna. El factor suerte también juega un papel preponderante en cualquier deporte. Digan lo que digan. Hay cosas que se dan a favor de un equipo y hay cosas que no se dan a favor de un equipo. Y bueno, creo que esta es una de las que se dieron, pues. Lo cierto es que, bueno, los Patriots llegan a Super Bowl, obviamente creo que ganan por la conferencia por vez número 12 o sí, o llegan a Super Bowl por doceava vez, como que es la cosa, no, bueno, perdí los datos estadísticos, pero lo cierto del caso es que el tiempo de reconstrucción para poder volver a ser competitivos y haber llegado a una final de conferencia, pues considero que fue bastante, bastante rápido, ¿no? Tomando en consideración de que el equipo había quedado totalmente desmantelado, Roberto. No sé si estás de acuerdo conmigo. Un equipo que quedó completamente desnudo después de la salida de Belichick y de Tom Brady. Sí, claro. Oye, y a ver, bueno, yo tengo dos preguntas aquí. La primera es respecto al partido y la segunda es sobre los Patriots. La primera pregunta es, ok, hubo el factor suerte que hubo con toda esta nevada así brutal que se dio, porque yo vi una imagen, o un video, perdón, antes del partido y luego un cuarto después ya era nieve en todos lados, ¿no? Pero tú crees que si no hubiera habido el factor nieve, ¿Patriotas hubiera ganado o Denver hubiera tomado control de eso y hubiera ganado el partido? Yo creo que el partido hubiese sido un poco más abierto, pero definitivamente el hándicap de Stidham, o sea, se le veía perdido. Obviamente, o sea, cuando había una filtración de un defensivo, obviamente se le veía timorato, ¿okay? Y tomando decisiones como las que tomó en el primer cuarto, cuando ya cuando estaba prácticamente capturado, en vez de dejarse capturar, hizo un pase hacia atrás. Y sabes que cuando hay un pase hacia atrás, la bola queda viva. Claro. Y obviamente los Petros tomaron el balón, lo tomaron como balón suelto y arrancaron prácticamente en la zona de anotación del equipo de Denver. Ahora, si te digo algo, la defensiva de Denver estaba intraficable, como te decía. Permitió 3.1 acarreo en todo el primer cuarto. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que si él no hubiese caído esa nevada, el partido hubiese sido diferente, un poquito más abierto, pero dudo que Stidham hubiese podido aguantar tanta presión, honestamente. Sí, estoy de acuerdo. A lo mejor hubiera sido un poco más abierto, de un poco más de puntos. Sin embargo, la experiencia, y no sé si experiencia, pero los recursos con los que cuenta Drake May eran muchísimo mejores que los de Stidham, ¿no? Entonces, fíjense. O sea, Drake May tuvo 86 yardas aéreas, 86. Wow. 10 completos de 21. Pero corrió para 65 yardas en 10 acarreos y un touchdown. Ah, esa fue la diferencia. Claro, supo tomar las decisiones correctas cuando se necesitaron. Sacó un par de primeros 10 y 10 largos en terceras oportunidades que permitieron continuar y acercarse y tomar la delantera. Sobre todo me acuerdo en aquella de donde se pusieron adelante de 10 a 7. Y Stidham pues tuvo 133 yardas, un touchdown y un interceptado, porque además la primera serie de Denver fue el touchdown de Stidham, y entonces uno pensaría, oh, sí hay posibilidad. Pero empezó a ponerse mal el tiempo y bueno, hay que reconocer algo y es que la defensa total de los Patriotas ha estado muy bien en la temporada, pero sobre todo en playoffs. Nada más permitió 181 yardas totales, pero la cosa es, en esta postemporada se enfrentó a San Diego, a Los Ángeles, a los Chargers, que fueron la defensiva número 5 en yardas totales. Luego a Houston, que fue la defensiva número 1 en yardas totales recibidas. Y luego ahora a Denver, que fue la defensiva número 2. Es decir, es la primera vez que un equipo le toca enfrentar a tres de las top 5 defensivas de la liga y les gana a los tres. ¿Por qué? Porque tuvo mejor defensiva. Ha recibido 28 puntos en 3 juegos. Entonces, yo creo que hubiera sido difícil. Con Bonix hubiera sido otra historia, pero bueno, pues los hubiera no existen. Claro. Y bueno, pues ahí están los Patriotas y regresan después de 7 años. Les puse un chiste, un meme muy, muy bueno que era un usuario de un taxi que está hablando por teléfono y dice, híjole, tuvimos que esperar 7 años para regresar al Super Bowl, se me hizo una eternidad. Y el conductor era un vaquero de Dallas, ¿no? Con una cara así totalmente descompuesta. Y es que, pues sea como sea, los Patriotas, al igual que los Steelers en los 70, le dieron la vuelta a la franquicia. Desde que Kraft compró al equipo, ha sido otro equipo y pues mis respetos por eso, ¿no? Porque en 7 años ya están otra vez en el Super Bowl, con coach nuevo, con equipo nuevo, con quarterback nuevo, en 7 años. Yo creo que muy pocos o casi nadie lo logra o lo ha logrado. Sí, no, y sobre todo lo que decían, ¿no? Que este chico Drake Mayer llega a su primer Super Bowl primero que Josh Allen, primero que Lamar Jackson, primero que, o sea, de verdad que es increíble, ¿no? Que tanto talento que hay en la liga y no han podido lograr un Super Bowl, ¿no? Porque son de esa generación, inclusive de Sam Darnold. Y Sam Darnold, pues finalmente lo logró, luego de ser un quarterback que para mí era muy malo. O No, sea, para. nadie quería Sam Darnold, vamos a estar claros, desde que Sí, comenzó con Jeff. pero a ver, espérate, antes de que nos pasemos a Seattle contra Rams. Mi segunda pregunta, Iván, era justamente, ¿tú realmente pensabas que los Patriots, después de la era Brady y Belichick, podían llegar al Super Bowl? O sea, porque te estoy diciendo que, o sea, bueno, el GOAT, o sea, Brady hizo todo y cuando se fue inclusive a Tampa, esa temporada los llevó al Super Bowl y ganó. Pero ¿tú realmente pensabas que Patriots pudiera llegar al Super Bowl? Nada más 7 años, qué impresión. ¿Qué No, dices? no, no, no, no, no, definitivamente no. Y se lo dije durante la temporada, se lo dije, wow, o sea, qué buen trabajo. Y hablando con humildad, les digo que ha sido un trabajo maravilloso y creo que con lo que se hizo este año, me conformo porque el equipo va por muy buen camino. Pero de verdad, jamás me imaginé que fueran a llegar al Super Bowl, honestamente. Lo que sí les voy a decir es que en la era de Mac Jones, nunca, nunca pensé, o sea, dije, con este chico no vamos a ningún lado, pero cuando llegó Drake May, me dio una sensación de que este chico tenía algo especial, que podía hacer un trabajo bueno. Lo que necesitaba era un buen head coach que lo orientara, que eso es muy, muy importante, y que bueno, en unos años, pues, se podía competir, se podía llegar a playoff y competir, pero honestamente, Roberto y Luis, yo no nunca me imaginé que fuéramos a llegar a una final de conferencia y mucho menos que fuéramos a llegar al Super Bowl, o sea, de verdad, se los digo de todo corazón. Venga. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y pues felicidades, Iván, porque pues tu equipo sí llegó, ¿no? Y más allá de que a Roberto y a mí no somos amantes ni grandes partidarios del equipo, pues qué bueno por ti y eso nos da gusto. Gracias, gracias. Sí, la verdad es que me alegra y bueno, mira, vamos a ver. Por supuesto, el equipo, yo no, o sea, va como underdog. De hecho, toda temporada la gente dijo, no, pero es que el calendario, sí, pero es que con este calendario pudieron ganar. Y bueno, pero es que el calendario, pues que les tocó, o sea, ellos no lo escogieron. Segundo, 9 victorias como visitante. Eso no lo ha hecho ninguna franquicia en la NFL. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, ahorita ellos van, obviamente todo el mundo está diciendo, no, que los Seahawks van a destrozar a los Petros. Perfecto, me No. parece bien que lo digan. No llegan como favoritos. Eso me parece maravilloso. No digo que van a ganar el Super Bowl porque considero que el equipo de Seattle está muy blindado, un equipo maravilloso y bueno, pues nada, cuenta con dos receptores que me quito el sombrero. Tienen una ofensiva muy buena, una defensiva también bastante respetable. Pero bueno, Sam Darnold es Sam Darnold. Y bueno, Ya vimos cuando vimos lo que pasó el año pasado, cuando lo que pasó con Vikings, que llegaron, ganaron ese poco de partidos y todo el mundo hablaba maravillas, y cuando llegó el partido de cuando llegaron a playoffs, pues bueno, la verdad es que Sam Darnold tuvo su peor partido. Pero bueno, honestamente, la lógica dice, ok, que Seattle debería ganar el partido. ¿Okay? O sea, de hecho, le están dando 4.5 puntos a favor de los Seahawks. ¿Okay? Wow. Así que bueno, ya haber llegado al Super Bowl para mí es una victoria. Claro. Ahora, pues gracias por responder, Iván, y ante todo, muchas felicidades, como bien dijo Luis. Creo que el hecho que tu equipo haya llegado de esta manera es un gran logro. ¿Y sabes qué? Le conviene a Patriotas ser el underdog o el no favorito, porque la presión sobre el favorito, que en este caso es Seattle, no nada más es mayor, sino que Mike Vrabel, que además jugó en varios Super Bowls, y creo que inclusive recibió touchdowns aéreos de Brady en Super Bowls, creo que es un gran head coach, o sea que tomó un equipo y lo motivó como nunca. Yo creo que él debería ser el head coach del año. Pues sí, yo creo que es un, o sea, puede ser un candidato, puede ser un firme candidato, la verdad que sí. Es un punto interesante porque sabemos que la votación es sobre la temporada regular y de hecho se mete o se hace antes de empezar playoffs y se Sí, guarda. sí, sí, sí. Entonces, no sé si se la vayan a dar justamente por este tema de en teoría calendario más fácil y que hay otros dos o tres coaches bastante fuertes en la misma posición, incluso Sí, perdón que te interrumpa, Luis. Si tú sí. me preguntas, si tú me preguntas a mí, a quién le diera yo el premio, yo se lo diría a Ben Johnson. Porque lo que hizo Ben Johnson con los Bears, de verdad fue, independientemente de que hayan perdido el partido, independientemente de eso, creo que también le cambió la cara a esta franquicia. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, claro. Mira, sí, pero a ver, Ben Johnson, está Cohen Ajá, bien point, ¿cómo no? de Jacksonville Jaguars, que era su primera temporada y los hace campeones divisionales. Y también el mismo de Denver, Sean Payton. Sean Payton, que pues quedó sembrado número uno después de un equipo que no que tenía muchísimos años, ¿no? Sin ganar la división, entre otros. O sea, está bien competida la designación. Yo creo que el que lo gane está bien. Cualquiera de los cuatro, Vrabel hizo un gran trabajo, y los otros tres, Ben Johnson, Cohen y Peyton. Entonces, digo, creo que está bastante interesante. Y por lo mismo, siento que el MVP, de igual manera, como nada más es en la temporada, se lo van a dar a Matt Stafford. Ese es es lo que yo creo. No sé ustedes. Que por cierto, no sé, no dijo si se iba a retirar o no. Creo que dejó esa interrogante ahí, porque según estuve leyendo, no dijo nada si iba a regresar. Yo creo que, bueno, yo creo que él todavía pudiese jugar. Ahora, falta ver si él se siente en condiciones para seguirlo haciendo. ¿Ok? De no volver a jugar, pues vaya, creo que los Rams tendrían que buscar un muy buen mariscal de campo para que pueda jugar con ellos y, bueno, obviamente Porque ofensiva tienen, receptores tienen, pero obviamente esa posición es muy importante en un equipo. Okay. Bien. Y pues bueno, el otro equipo, digo, el otro partido estuvo genial, ¿no? De toma y daca, 28 puntos en un cuarto, con posibilidad de ambos, los corebacks súper bien. O sea, a mí me gustó mucho. Uno fue ultra defensivo con condiciones desfavorables y el otro fue un juegazo ofensivo. Sí, pero lo que hablábamos al principio, los pequeños detalles, Claro. la suerte, también hay cosas que comentar de este partido, ¿no? Bueno, y fue de lado y lado, pero yo creo que la jugada que puso la diferencia fue ese error en equipos especiales cuando luego de la pasada de despeje, la bola se le cae al receptor y la toma Seattle en la yarda 9 y anotan, capitalizan ese robo de balón y obviamente esa fue para mí esa fue la jugada clave del partido, porque si ellos no hubiesen ganado, si esa jugada no hubiese sucedido, sabemos que lo hubiese, no existe, pero obviamente la tarea de la imaginación, seguramente no, esa anotación no hubiese sucedido y el partido quizás hubiese tomado otro rumbo. Igual le pasó, igual lo que le pasó también a Seattle, no sé si lo viste, Luis, Claro, cuando el castigo. cuando este jugador, ¿cómo se Wooden. llama? ¿Cómo se llama? Wooden. Wullen. Hizo esa estupidez, Del por Dios. taunting. Yo lo hubiese sentado, yo lo hubiese, de verdad, yo le hubiese dado un jarabe de lengua, como decimos aquí en Venezuela. ¿Cómo hace esa estupidez que le costó 15 yardas? Y obviamente también la capitalizaron los Rams. Porque acto siguiente, un pase a Pucanacua, que por cierto fue un tremendo pase y una recepción increíble, pues le ripostó. ¿Ok? No sé, volvemos a lo mismo. Los pequeños detalles hacen la diferencia. ¿Y Bueno, pues sabes luego. qué otra jugada? Ya en la última serie, el pase que se le escapa a Parkinson, que estaba solo, estaban como en la yarda 25, iba a ser primero y 10 y se iban a acercar mucho a la zona de touchdown, un pase que se le fue de las manos. Sí lograron hacer el primero y 10, pero tenía muchas posibilidades porque tenía el campo abierto ya en la última serie. No sé si lo Sí, ubicas. claro, Eso claro, claro. también, como dices, son detalles, pero le vamos sumando y son detallitos. Igual no tomó los puntos en algún momento McVay, etcétera, ¿no? Roberto, no escuché, tú no pudiste ver los juegos entonces. No, no, no, tenía una gripe mortal y ver la tele me causaba dolor de cabeza. Ok. Sí, me imagino. ¿Ya saliste de la gripa? Sí, ya. Ok. ¿Está bien? Pues sí. Bueno, los jugadores del partido, por supuesto, este muchacho Jackson Smith and Jigba, este es un tipo que de verdad es un fuera de serie. O sea, entre él y Pucanacua se llevaron todo el show. Jackson Smith and Jigba, 153 yardas, un touchdown. Y Pucanacua fueron 165 yardas y un touchdown. O sea, de verdad, bueno, y Davante Adams también tuvo uno con unas recepciones increíbles. Y ese chico Colby Parkinson también, wow, es un tremendo, tremendo ala cerrada, altísimo, por cierto, tipo altísimo, que tiene manos muy seguras. Por eso esa bola que se le fue, la verdad es que era una bola atrapable. Y bueno, claro, si hubiese cambiado también la panorámica del partido. Lo cierto del caso es que este equipo de Seattle se ve muy completo. Bueno, Sam Darnold, 346 yardas, 3 touchdowns. La verdad es que no se le puede pedir más a un mariscal. Hizo un juego bastante bueno. Sinceramente creo que es un equipo muy, muy, muy bien balanceado ofensivamente y defensivamente. ¿Okay? Y bueno, y Copper Cup como que está volviendo a salir de las cenizas, ¿no? Porque tuvo jugadas importantísimas y unas en cuarta oportunidad y en tercera, pues tuvo atrapadas, pues, que fueron bastante importantes. Así que, pues bueno, señores, pues las cartas están echadas. Seattle salta como favorito. Tiene todas las posibilidades de ganar. Y bueno, los detractores de los Petros dicen que esta es la revancha de aquel partido donde Pete Carroll tomó la estúpida decisión de irse por un pase en vez de jugársela con Marshall Lynch. Entonces, bueno, que esta es la hora de la venganza. Así que bueno, vamos a ver quién es la venganza. A ver, perdón que interrumpa. Sam Darnold llegando al Super Bowl, pero ahora me quiero remontar al draft del 2018. Y nada más les voy a decir algunos nombres, a ver si conocen alguno de estos jugadores. ¿Sí? El del primer pick se lleva Baker Mayfield, quarterback de Cleveland. No entendí, otra vez. Sí. En el draft del 2018, donde Sam Darnold fue el pick número 3, hubo otros jugadores. Yo les voy a decir estos jugadores con el equipo que los seleccionaron, para que me digan, o pensemos más bien, si estos jugadores han tenido mejor suerte o éxito que Sam Darnold. Ok. A ver, el pick de primera ronda, el primer pick fue Baker Mayfield, quarterback de Cleveland, que ahora está en Tampa Bay. El segundo fue Saquon Barkley, running back de Giants, que ahora está en Filadelfia. El tercero, Sam Darnold, que fue de Jets y ahora está obviamente con Seattle. Y me voy a pasar al séptimo pick, Josh Allen de Buffalo, quarterback de Buffalo. Chequen esto. Desde el 2019, Josh Allen ha estado en los playoffs, o sea, con Buffalo. Y aunque ha llegado al partido de conferencia, no ha podido llegar una sola vez al Super Bowl. Y Sam Darnold, que ha sido este como su cuarto o quinto equipo, o sea, primero estuvo con Jets, luego con Carolina, luego con San Francisco, luego con Vikingos y ahora con Seattle. Quinto ya llega al Super Bowl. Y como ese, me voy al número 32, que era Lamar Jackson, quarterback también de igual manera. Chequen cómo ahora sí, en esta gran camada de quarterbacks del 2018, solamente uno ha llegado al Super Bowl. ¿Qué opinan? Bueno, sí, habíamos, eso te lo había, sí, yo habíamos hablado de que estos chicos lograron llegar antes de toda esa camada que has nombrado. Bueno, hablando de quarterback, porque Saquon Barkley, ya él sí llegó y ganó, ¿okay? Con su equipo, pero él no es mariscal, él no es quarterback, claro. Él es el running back, y obviamente brincó de un equipo muy malo a un equipo muy bueno, y obviamente eso también contribuyó a que pudiese llegar al Super Bowl, aunque esta temporada no fue buena para él, considero. Entre los mariscales, pues sin duda que Sam Darnold, lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Que no ha sido mejor que los que nombraste, Roberto. Yo creo que los que tú nombraste, creo que han hecho, creo que en números, creo que tienen mejores números que Sam Darnold. Y sin embargo, no han logrado llegar. Esa es la realidad. ¿De acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, y así pasan de repente, así hay camadas de quarterbacks que por año parecen ser muy buenos. Por ejemplo, pensemos el año donde llegó Trevor Lawrence, Hubo cinco picks de quarterback en los primeros 15, ¿no? Fueron donde estaba con los Mac Jones. Patriotas, Mac Jones. Mac Jones, estaba Trey Lance, estaba el de los Justin Fields. Jets, ¿mandé? Justin Fields también estaba ahí. Justin Fields y el de los Jets, que Wilson. Y pues ahora sí que de los cinco no hacemos ninguno. Creo que apenas este año Trevor Lawrence está despuntando, y qué bueno para él, porque fíjense cómo el cambio de coach le dio todo, porque seguramente le dio confianza, seguramente le enseñó o le corrigió algunos errores, y este año Trevor Lawrence realmente se vio como un muy buen quarterback. Eso esperamos con los cambios de coach, pero, y ya estamos entrando en este tema escabroso, algunos equipos están muy contentos, otros no lo están, otros todavía no tienen, pero ahí es la primera pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con el despido de Sean McDermott de Buffalo? No. Cuando lo llevó 6 u 8 años, no me acuerdo, consecutivos a playoffs. 6, creo. Sí, o sea, de la temporada 2019 al 25, siete temporadas. No, Siete. Sí. definitivamente no. Yo creo que fue el peor despido, porque sí, o sea, e inclusive los llevó varias veces a partidos de campeonato. No, yo creo que fue una mala decisión, o sea, no muy mala decisión, fue mala decisión, porque el nuevo head coach que venga no tiene asegurado que el equipo lo vaya a meter a los playoffs. Sí, Claro. cierto. Le aplicaban la ley, le aplicaban la ley Tomlin. O sea, Ah, sí, claro. no lograste, chao. O sea, pero me parece injusto porque él no tuvo la culpa. La verdad es que Josh Allen tuvo el partido más malo de su vida. ¿Sabes? Los jugadores son los que ejecutan. A ver, Y lo creo que... que McDermott no lo hizo tan mal. Okay. Sí, yo hubiera tenido mucha dificultad para despedirlo. Sin embargo, lo que dicen es, ese mismo coach en un equipo sin Josh Allen daría los mismos resultados. Es decir, ¿será que Josh Allen es tan bueno que hacía ganar al equipo por sí mismo independientemente del coach? Es un Bueno. poquito lo que dicen los detractores de McDermott, ¿no? Pero yo no, ese sí me sorprendió que lo despidieran. Y por el Sí, bueno, otro, ajá, vas, Iván. no, no, no, perdón. Yo iba a decir que inclusive estuvieron entrevistando a Philip Rivers para Sí. contratarlo como head coach. Decía, coño, pero Philip Rivers no tiene ningún tipo de experiencia como head coach, Sí, no. ¿sabes? Bueno, lo No. tiene de preparatoria, ¿no? Pero sí, no, no, no. O sea, es estas cosas tan raras que pasan en la NFL. ¿Quién creen ustedes que pudiese ser un buen head coach para Bills? A lo mejor Shula de Rams. ¿Saben también quién dicen que puede ser Brian Daboll, el que estuvo con Ah. los Con los Gigantes? Giants, sí, correcto. Sí, Que sí, sí. yo creo que tuvo mala suerte ahí, pero creo sí podría merecer una segunda oportunidad. No, yo en un equipo como Buffalo, pues qué mejor, ¿no? Donde la afición ama a su equipo, no nada más la afición, toda la ciudad, ¿no? Entonces habría mucho apoyo, etcétera. Ahora, también hay que ver que Buffalo no tiene el mismo equipo que hace 3, 4 años. De hecho, este año ha estado mucho más floja la cantidad no, no la cantidad, el desempeño de los jugadores. Creo que nada más James sobresalieron Cook. Josh Allen y Cook, exactamente, pero nada más. Bueno, me encantan sus dos alas cerradas, tanto Dalton Kincaid como Dawson Knox. Me parece que son dos tipos con muy buenas manos, seguros, y creo que ahí me parece que también tienen algo sólido en esos dos alas cerradas. Sí, pero no son tops, tal vez porque no tienen la misma cantidad de envíos, de recepciones, de yardas, y no, según yo, no estuvieron ninguno de los dos en el top 5, top 7 de alas cerradas. Sin embargo, son confiables, por supuesto, eso sí. Igual que los de Chicago, me parece que son buenos, igual, Colston Loveland y Cole Kmet, así como tú dices, Luis, no son quizás los élites, pero son tipos con manos muy seguras. Y bueno, y aportan su granito de arena. Sí, por supuesto. Y bueno, entrando al tema escabroso, contratación, todavía no se escucha oficial cuál fue el contrato, pero ya es un hecho de este McCarthy. McCarthy a los Steelers. ¿Qué opinan? Híjole. Pues es, mira, antes de que te unieras, nosotros lo platicamos, pero más bien quisiéramos escuchar de tu lado qué es lo que tú opinas. Yo, los dos, tanto Iván como yo, estuvimos de acuerdo en que es una pésima contratación, que se aceleraron durísimo y que no le dieron la oportunidad a otros posibles contendientes para tomar así rapidísimo a alguien que probablemente no sea lo mejor. Ah, pues miren, hay muchos memes, muchos chistes de que cambiaron la ficha negra por la ficha blanca, nada más, porque Exacto. uno es Mike McCarthy, el otro es Mike Tomlin, o sea que el entrenador, digo, el dueño Rooney, solamente con decir hola Mike, ya no se va a equivocar, ¿no? ¿Qué pasa? Estadísticas muy similares. Uno 19 temporadas, el otro 18, un Super Bowl para cada uno, muy similares, por ahí estaba escuchando, ¿no? En ganados y perdidos, un poco mejor Tomlin, cantidad de campeonatos de división, creo que iguales, o sea, todo muy parejo. Nos extraña tanto que cambiaron la dinámica que Pittsburgh ha tenido siempre, un coach joven, un coach defensivo, un coach que no ha estado ligado con el equipo, es decir, venía Tomlin de Minnesota, Cowher venía de Cleveland, el mismo Chuck Knoll fue recomendado por imagínense, por Mike Shula, ¿no? ¿Cómo se llama el primer Shula? Dan Shula. Dave, perdón, ¿cómo? ¿No era Dan Shula? No, no era Dan. Era, oh, caray, que ya se nos fue. Bueno, ok. Don Shula, Don Shula. Don Shula. Sí, Don Shula. Ok. Pero ahora cambiaron todo el esquema. Contrataron a un señor de 62 años que no va a poder tener un equipo a largo plazo, o 10, 15 años, como se esperaría. Dos, de corte ofensivo. Tres, que ahorita estaba inactivo y en Dallas sabemos que no le fue bien. A ver, a mí me parece que sí es una contratación equivocada, que sí se apresuraron, pero no puedo decir que haya sido la peor contratación. Es decir, es un coach probado, un coach ganador, Es como si Tomlin se va el próximo año a el que quieran, a Carolina, ¿sí? O sea, los de Carolina no van a decir, ay, ¿por qué Tomlin si ya está viejo? No, o sea, creo que tiene cosas buenas, sabe montar ofensivas, sabe coachar corebacks, no tenemos coreback, no sé. O sea, siento que viendo el lado positivo, puede haber cosas buenas. No nos gusta, no, todos esperábamos otro tipo de coach, joven, con ideas innovadoras, etcétera. Pero bueno, ahora lo hicieron diferente los Steelers. Y si bien todos nos quejamos, incluido yo, pues a lo mejor a la contratación le pongo un 7, no le pongo un 0 o un 2. Tampoco se me hace una buena contratación, no. No la hubiera hecho yo, por supuesto que no. ¿Cuánto va a durar? Pues quién sabe, ¿no? O sea, es como querer ver un poquito el panorama más completo y, como digo, pues al final de cuentas es un coach ganador. Ese es como mi lectura de este Mike McCarthy. Sí, hay que también tomar en cuenta algo, y es que recuérdense que McCarthy, o sea, coachar en un equipo como Dallas, o sea, cualquier coach que llegue a Dallas va a tener los mil y un problemas, ¿ok? Quizá, o sea, dándole, como tú dices, Luis, el beneficio de la duda a McCarthy, quizá en Steelers no tenga la presión de tener al ¿cómo se llama?, al dueño respirando en la nuca y ordenando cosas que no tiene que estar ordenando. Entonces, quizá pueda coachar de una manera más relajada y a lo mejor pueda dar resultados. No voy a decir que va a ganar, porque la verdad es que a mí nunca me ha gustado McCarthy, pero a lo mejor en un equipo que no sea Dallas pudiese tener mejores resultados. El tiempo nos dirá pues cuál va a ser el futuro. Yo creo que sí va a tener presión. No sé si al nivel de Dallas, tal vez no, pero para llenar los zapatos de Tomlin, con toda la presión que ejerce en los últimos años la afición, con el enojo que tienen ahorita o tenemos todos los aficionados, sí va a tener presión este cuate. Yo creo que si empieza a perder, luego lo van a empezar a presionar. Se me hace que no va a ser tan cómodo. No tener presión es irse a los Cardenales o irse a los Titanes, ¿no? Pero yo creo que en Pittsburgh sí va a haber, como bien dices, o sea, tal vez el mercado más importante, tal vez de Estados Unidos en americano es Dallas, pero Pittsburgh sí también entra en un lugar complicado para salir adelante, sobre todo después de estos años difíciles, ¿no? De acuerdo. Pues solamente el tiempo lo dirá, ¿no? Solamente habrá aquellos que digan, me trago mi orgullo y McCarthy la hizo bien, o digan lo contrario. Pero solamente el tiempo lo dirá. Ahora les pregunto algo. ¿Volverá a Rodgers? ¿Tendrá buena química con McCarthy? ¿Qué creen? Híjole. No, yo creo que debe. A lo mejor sí vuelve Rodgers, pero deberíamos de potenciar a este quarterback que tomamos en sexta ronda, que no me acuerdo cuál es el apellido. Will Howard. Ese, gracias. Uh-huh. Yo creo que él debería de ser el quarterback que deberíamos de tratar, porque para esto, o sea, supuestamente McCarthy es muy bueno, ¿no? Lo hizo con Rodgers en Green Bay y ayudó a Dak Prescott en Dallas. Entonces, yo pensaría que por ahí. ¿Tú qué piensas, Luis? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que sí, yo también sería de la idea de que probara con Will Howard. Sí. Que Rodgers, pues ya no, ya dio lo que. Lo que dio en la liga y para este equipo, y no tiene las piezas, ni en línea ofensiva ni en receptores. Entonces, mejor que vaya desarrollando para que Howard o alguien más sea una posibilidad para dentro de 2, 3 años, siento yo. Yo me iría más bien con el novato. Yo Va. también, yo también. Yo creo que ya estos mariscales ya veteranos ya tienen que dimitir, tienen que hacerse a un lado y dejar que los chicos nuevos vengan y que bueno, que comiencen a desarrollarlo y bueno, tener una nueva camada. Por lo menos ya es segurísimo el caso de Fernando Mendoza, el chico, el quarterback de Indiana Hoosiers. Lo van a tomar los Raiders. De hecho, Tom Brady lo fue a ver al partido de final de la final del college. Estuvo ahí, habló con la familia, ¿ok? Y bueno, y dijo que sí, que ellos pensaban tomarlo y que iban a trabajar con él. De hecho, inclusive habló de que le iban a dar un contrato de novato de 44 millones. Me pareció, wow, me pareció grande, pues un contrato, lo dijo así de una, porque yo ya escuché las declaraciones de Tom Brady y bueno, van a apostar por este chico. Yo creo que esta camada de mariscales jóvenes pues deben dar la talla. Yo no sé si Carson Beck, ¿cómo se llama? El de Miami, probablemente vaya a ser tomado por otro equipo. No me extrañaría. Así que No, bueno, hay Carson Beck no está proyectado para primeras rondas. Hay un Ty Simpson que nada más ellos dos son los que dicen que se van a ir en primera ronda. Y por ahí yo ya vi un mock draft de CBS que dicen que si se retira Matt Stafford, los Rams pueden ir por este muchacho Ty Simpson porque los Rams tienen la primera selección de no me acuerdo qué equipo y es el pick número 12 o 13. Sí, el 13, es el 13. De hecho, es el 13. Es, sí. Ajá. Sí, Entonces, sí. pues bueno, ya Yo creo que veremos. ya es hora de que se vayan Rogers, Stafford, Flaco. No, no, ¿Quién no, queda? Stafford no, Stafford todavía tiene. Ayer tiró tres pases de touchdown y 380 yardas, o sea, tiró mejor De Sam Darnold. que Sam Darnold incluso, ¿no? Sí. Sí. Claro. Así es. Así es. Así es. Bueno, yo creo que ya, bueno, no sé si tengan algo más que quieran comentar. No, ¿Robert? yo ya No. con esto, por Yo la también. garganta. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos entonces a dejar el programa por el día de hoy. Pues no sin antes agradecer a la audiencia por seguirnos semana a semana. Y bueno, ya la próxima, pues estaremos ya comentando, pues más, comenzaremos a ver todos los análisis que hacen todas las cadenas obviamente que van cubriendo el Super Bowl y tendremos también otros resultados. Veremos también quién quedó como campeón del Abierto de Australia. En fin, vamos a tener un programa también bastante interesante. Así que bueno, pues lo dejo para la despedida y bueno, y cerramos el programa. Pues a ver, vas Luis y yo hago la despedida final. Pues simplemente gracias por escucharnos. Nos queda un juego esta temporada en 2 semanas. Esperemos que sea un muy buen juego. Vamos por la revancha, Seahawks. Nah, no es cierto, Iván, no es cierto. Y pues sí, ya estaremos comentando sobre el abierto de Australia, que ahorita termina, Y pues el comienzo de tal vez la Fórmula 1, no me acuerdo cuándo empieza, pero sí la serie de Caribe, la serie del Caribe, que ahora va a tener, como no va a poder ir Venezuela, va a tener dos equipos el representativo de México, o más bien van a ser dos representantes de México. Ah, qué bien. Sí. Pues va que Muy bueno. va. Bueno, pues yo despido, yo cierro el podcast. Muchísimas gracias a ambos. Muy bueno, muy interesante. Salieron lágrimas, pero esas lágrimas, se secarán o continuarán acorde al tiempo y eso lo sabremos después. Y bueno, agradecerle a nuestra audiencia que nos haya escuchado. Pidiéndole por favor pueda compartir nuestro podcast que siempre nos ayuda y nos dejen una calificación. Y bueno, señores, les envío un gran abrazo. Buenas noches. Bye bye. Ay, chao.